la mayor inversión que venimos realizando junto al Gobierno Nacional, que es la recomposición justa del salario docente. Destinar a la educación el 6,4% del Producto Bruto es la mayor apuesta de política pública y presupuestaria de todo el periodo democrático. En función de ello, pedimos el esfuerzo y la colaboración a los gremios para asegurar el normal desenvolvimiento del ciclo lectivo. A la educación. A la educación la sostenemos entre todos, el Estado y los gremios, consensuando, los padres, los docentes enseñando y los alumnos en las aulas aprendiendo.